el sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. El invierno porteño fue Homero, el hermano del libro, quien realmente le enseñó los secretos del bandoneón. Aquí está esta versión impecable del invierno porteño. de ahí, la primavera porteña. Cuando volvieron a Nueva York, Astor tenía 11 años. No era muy aplicado en la escuela. Se la pasaba midiendo calles. Ese ambiente me hizo muy agresivo, me dio dureza, la resistencia necesaria para enfrentarme al mundo. En 1933, toma clases con Béla Wilda, un húngaro que tocaba sonatas de Bach en su piano. Astor dijo que charlábamos de jazz, de los canelones, de la amistad, de la necesidad de estudiar 6 y hasta 8 horas para llegar a la perfección. Con él conocí el amor a la música. María de Buenos Aires. telephone monkey in our isolation. Is it because I'm a stable hand? One, two, and rest. All right. Do you think God is dead? The folks just don't talk about it anymore. What would you say if I wanted to take my mother-in-law? Oh, my God. It makes blood boil. Be in these. fue en 1932 en un festival escolar en un teatrillo de la calle 42. Esa versión que acaban de escuchar, Dúo de Amor, es de un álbum remezclado de 2003, una mezcla que modernizó los beats de las composiciones de Piazzolla. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 1998, Premio de Periodismo Rey de España, reportaje de radio. 2013, Premio de Periodismo Rey de España, entrevista exclusiva con Daniel Londoño. 2021, el trabajo Cliver Alcalá, el general en retiro venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. Entrevista en vivo de W Radio Colombia, galardonado por unanimidad con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de radio. El jurado destacó en su fallo que se trata de un trabajo que refleja el compromiso periodístico enorme, así como la habilidad del entrevistador, que permite contar la historia sin perder la entrevista. Tiene adrenalina y los presentadores lo conducen muy bien. Resaltó el jurado, que subrayó que la entrevista no se conforma y sigue repreguntando en un ejercicio de periodismo muy bueno. Es el verdadero ejercicio del periodismo en directo. La entrevista con el general venezolano Cliver Alcalá tuvo muchísimo impacto en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, recalcó el jurado. El trabajo de 37 minutos de duración fue emitido en W Radio Colombia el 26 de marzo de 2020. El premio reconoce lo complicado de la entrevista en su planteamiento y lo bien conducida que estuvo, en la que el general en el exilio asegura que lideró un complot fallido para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, auspiciado por el líder opositor Juan Guaidó, con conocimiento de Estados Unidos y de Colombia, donde vive el militar. Es un ejercicio de periodismo en directo, pues la entrevista se realiza en vivo y muestra la habilidad del conductor, que consigue declaraciones comprometedoras por parte del entrevistado. Destaca el premio sobre un trabajo que considera excelente. El de radio es uno de los galardones que destacados profesionales del periodismo internacional fallaron este miércoles en la 38ª edición de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, Agencia EFE. Tercer Premio de Periodismo Rey de España. Juan David Cardoso, Camila Sarmiento y Julio Sánchez Cristo. Señor Mayor General Cliver Alcalá, gracias por volver a la W. Buenos días. Sí, lo escucho fuerte y claro. Ahora, ¿quién puso la plata para esas armas? Hay un contrato firmado donde los recursos que traían para comprar ese armamento eran del Estado venezolano. Porque el gobierno legítimo de Venezuela es el presidente Juan Guaidó. W Radio Colombia. Más premios, más W. Lo hemos logrado. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El creador del chip del placer, Stuart Melloy. While the devices are available, the insurance would not pay for them. El tenista francés, Songa. The condition here in Miami can be really difficult. El bajista de Jimi Hendrix, Billy Cox. Sending a lot of energy to the bandstand. Presidente del BBVA, Oscar Cabrera. Que haya competidores cada vez más fuertes. El artista colombiano de moda, Oscar Murillo. Yo me vine para Londres muy pequeño, de Colombia, de los 10 años. Nominado al Oscar, Félix Van Groningen. So he talked to me about it and then I went to see it. Superviviente de los Monument Men, Harry Edlinger. Andrex Green, quien inspiró la película El Lobo de Wall Street. His story is quote unquote how it truly occurred. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Es el momento de apoyar a El Salado. Ingrese a www.latiendadelaempatía.com y cómprele a nuestros campesinos El Mes del Salado, una campaña de la W y la Tienda de la Empatía. Empatía es apoyar a El Salado. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. Is in your eyes. A la 1 una de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica, con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Piazzolla conoció a Carlos Gardel en Manhattan en 1934 al llevarle un presente realizado por su padre. A Gardel le llamó la atención este niño, este joven, y le resultó útil para realizar compras en la ciudad, ya que conocía muy bien Nueva York. Además, dominaba el inglés, idioma que Gardel desconocía. Esta canción, Years of Solitude, Años de Soledad, pertenece a la colección de oro. escucharon Thriller, Piazzolla. Al año siguiente, Gardel lo invitó a la película que les conté, El día que me quieras. Hacía el papel de un joven vendedor de diarios. Fuera de cámaras, Piazzolla le enseñó cómo tocaba su bandoneón. Y este le dijo, vas a ser grande, pibe, te lo digo yo, vas a ser grande. Pero el tango lo tocas como un gallego. Escuchamos una versión de Lalo Schifrin. Lo que viene es lo que vendrá. Piazzolla tenía 17 años cuando aún le daba vergüenza que sus amigos supieran que tocaba el bandoneón. Debutó con la orquesta de Aníbal Troilo en 1939. Troilo ese día le dijo, ese traje no va, pibe, consíguete uno azul que debutas esta noche. Y ahora el sueño del pibe, como le llamo yo, una especie de unión de amor, unión nacional, como dicen otros. Esto es una unión de amor. Astro Piazzolla y su quinteto tienen el honor de tener a Roberto Goyeneche esta noche con nosotros. Noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquitín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquití, dame un ramo de voz, así salgo a vender vergüenzas en flor. Paleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquirín de Seguimos Fuga y Misterio. Astor Piazzolla, para 1944, deja la orquesta de Troilo, con ciertas diferencias a sus compañeros, ya que muchos consideraban sus canciones como complejas, sacándolos de su zona de confort. Piazzolla se fue con el grupo de Florentino, y ese cantante le permitió imprimir su nombre con un significado agregado, la orquesta de Astor Piazzolla. Debutó en Villa Urquiza en 1944, y ahí salió esta canción, Noches Largas, luego de Fuga y Misterio. ¶¶ Quedamos solos tu recuerdo y yo, dolor de noches que se hicieron largas, recuerden con lo que dejó el perdón. Después la fiebre de apurar sin pausa, la copa amarga que sirvió tu adiós. Noches largas, amansando esta nostalgia que me acosa y que me niega la esperanza de olvidar. Cruz pesada, desespera larga y vana, con recuerdos y fantasmas que te enojan al pasar. Y esta pena y este afán que te reclaman, y tu nombre que en mis labios es consuelo y es rigor. Noches largas, zarandeado en la borrasca de dolor y de abandono, que tu olvido desató.